suena la banda en mi rancho. Siempre me gusta pasear por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán, y en los Estados Unidos soy el mismito Alan. Abajo Pachato, un saludo viejo y toda la marca MP. Ánimo viejo. Así soy de corazón, me dicen el parrandero. Mi delirio las muchachas y comprarme carros nuevos. Mi negocio da pa' todo, entonces ¿cuál es el pero? ¡Ay, un copo gemelo! Suena la banda en mi rancho cada vez que se me antoja. Los tucanes de Tijuana y los nuevos Santa Rosa. También donde quiera que ando, la explosión norteña toca. Así nomás viejo, que a gusto la estamos pasando. Yo soy como los traileros, vengo en cada ciudad. La que me quiere, la quiero. La que no, pues me da igual. No puedo ser de otra forma, pues así era mi papá. Tengo dinero y mujeres y amigos por donde quiera. Me divierto día y noche, pues cuál otra cosa queda. Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera. Suena la banda en mi rancho cada vez que se me antoja. Me gusta dar serenata a las mujeres hermosas. Ya no sé ni cuántas tengo, soy feliz con una y otra. Y soy feliz con una y otra, viejo. Y por ahí vamos a invitar a mi compa Chato de la marca MP, viejo, para que se aviente una rolona con nosotros. Vamos, ánimo, compa Chato. Jálese la greña para acá, viejo, para cantarle una rola.